La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, Oral y Público, una vez más con nosotros. Aquí estamos preparados para hablar sobre los juicios a los genocidas, para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Este programa también, pasó de ser un programa que hablaba al principio casi que solamente sobre los juicios a meter un poco más de reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en esas causas y, por lo tanto, durante el terrorismo de Estado. Y hoy ya es un programa de derechos humanos, pero que, por supuesto, el eje central son los juicios a los genocidas. Lo tengo por ahí a Basterra, creo que para iniciar el programa juntos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Estrenando chiche nuevo. A ver si le agarramos la mano y te escuchamos bien, porque estamos estrenando un... Yo bien, un poco bajito. Bueno, ahí te vamos a subir el retorno. Nosotros te estamos escuchando bien ahora, así que Nati ahí te está dando un poco más de retorno para que nos escuches bien. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo lo trata el invierno? Y no demasiado benéfico. fue por... medio cachucho. ¿Habrá sido parte de los decretazos? Puede ser todo. La acumulación de pestes que nos rondan me ha pegado algunas en la parte bronquial. Claro, bueno, probablemente sea también que uno va teniendo las defensas bajas, ¿no? Con tanto ataque virósico. Creo que sí. Además, la furia no es buena compañera. Sí, además, sí. No tiene caudal, no tiene cauce, digamos. Claro. Tiene caudal, pero no tiene cauce. En el programa de hoy, más tardecito, vamos a estar escuchando algunos testimonios desde la Plaza de Mayo. Bueno, esto que nos trae Paulo Giacobbe, cada semana, los audios de La Ronda. Pasa que La Ronda hoy trocó también y se terminó convirtiendo en un acto del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia, justamente para repudiar el decreto del que hablamos la semana pasada, el que devuelve el poder que estaba delegado a los civiles sobre las Fuerzas Armadas, se lo devuelve por entero a las Fuerzas Armadas. Así que vamos a escuchar también alguna cosita que dijeron por allí Fugman y Lorquipanice. Y también, bueno, ya en la semana está marcando un recorrido muy amplio el testimonio que Paulo nos trajo la semana pasada de Norita, hablando sobre esto también, que bueno, hoy Norita estuvo ausente de la plaza porque, imagínate, estaba ya la semana pasada con una gripe bastante fuerte, se le notaba en la voz a través de la radio, pero no obstante hubo que viajar a Tierra del Fuego, donde hubo una represión muy fuerte y se incendió un acampe que tenían los trabajadores. Sí, ¿me escuchás? Hola. A ver. Bueno, mientras... ¿Me escuchás? Sí, nosotros te escuchamos bien, Víctor. Ah, perfecto. Te decía que Norita viene de una gripe Tierra del Fuego, como para recuperarse de la gripe. Buen lugar, Tierra del Fuego, para... Y bueno, y hoy... Propio de Norita. Exacto. Y hoy estuvo ausente de la plaza, así que le mandamos un abrazo y hay que cuidarla, ¿no? Ojalá que se componga enseguida la digital. No hay que exigirle tanto tampoco, ¿no? Todos la llaman, todos la quieren tener en su acto, en su... Cuidarla un poquito, sí, pobre. Sí. Bueno, pero eso será más tarde. Ahora te propongo hablar un poquito de la ESMA, porque me comentabas hace un ratito una noticia que yo no sabía, que tiene que ver con que está por terminar el juicio... A ver, ¿hola? ¿Me tenés? ¿Estamos? Pero se cortó en ese momento que dijiste la ESMA y se cortó. Decía que está por terminar el juicio de la ESMA, el largo juicio de la ESMA, el cuarto tramo de la mega causa, el tercer tramo de la mega causa, perdón, pero ya está anunciado el comienzo de un nuevo juicio por hechos ocurridos en la ESMA para agosto del año que viene. ¿Cómo es eso? Sí, leí algo así. Está el informe de a los querellantes que emite periódicamente Delia Barrera, del grupo de Caos, que son tus abogados. Exactamente, que el 10 de agosto, que me llama la atención la fecha, ¿no? Uh-huh. El 10 de agosto de 2017, se produce comienza el juicio a varios involucrados que yo en algún momento los he visto y los he denunciado, ¿no? Entre ellos Carlos Castelvi, que era el tipo que era el enlace entre la Armada y el Ejército en los años 80, 81, y de un tal Cario Carrizo, que era un radiooperador, y además había sido guardia también, y bueno, así que bueno, más o menos tengo algo que ver con esa historia. Uh-huh. ¿No? ¿Vos decís que te llama la atención la fecha? ¿Fue la fecha de tu secuestro? Sí, el 10 de agosto del 79. Uh-huh. Y justamente el 10 de agosto del 2017 se inicia este juicio, así que bueno. O sea que se van a estar cumpliendo 38 años del secuestro, si mal no hago la cuenta. Y puede ser, claro, exactamente, uh-huh. 38 años. Y en ese momento va a estar llegando un pedacito más de justicia. Tardía, como siempre, pero bienvenida. Bueno. ¿Quiénes son estos dos personajes que se agregan, que no están condenados por la ESMA, están libres? No, están libres. Han sido citados en los testimonios, fundamentalmente en los que yo emití en su momento. Castelvi era un tipo que era el enlace entre... era un oficial de la Armada que estaba trabajando con el Ejército también. O sea que era uno de esos sabelotodos de la tortura, de la desaparición, del denigramiento humano, Carlos Castelvi, uh-huh. al que le decían Lucas. Y en los años, a fines de los 80, al tipo le quitan un poco la... Hay una confrontación que hay entre el Ejército y la Armada, queda el tipo colgado, así que no sé qué habrá ido a hacer funciones en otros países, porque era un especialista, como Benazi Berizzo, como varios de ellos, uh-huh. y cumplieron funciones en otros lugares, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo es que, por qué no se llega a que todos estén juntos en un mismo juicio? Justamente por lo que decías recién, porque van surgiendo los nombres de los testimonios de ustedes. No sé cuál es a mí eso siempre me llamó la atención, porque el tema de lo que pasa es que los orígenes de los accionares muchas veces aparecen a lo último o en algún momento, o se sabe poco de las personas, salvo en una franja de tiempo, entonces no lo juntan a todos. Uh-huh. Lo van haciendo por fechas, más o menos. El más amplio que se logró fue este último, que se está realizando ahora, que fue el de casi 70, más de 70 represores, y bueno, ese fue el más importante porque abarcó muchas épocas y muchos casos. Uh-huh. Estos casos son diferentes, no sé cómo será el criterio que tendrán. Me gustaría que algún día alguien lo exponga bien claramente, porque dio lugar siempre a una especie de maniobra para dilatar y dilatar y dilatar. Entonces los tipos, claro, o nos moríamos nosotros los testigos o se morían los represores, así que bueno, es una forma de mantenerlos un poco en el freezer a los nietos. Uh-huh. Así que bueno, esto ha sido siempre una constante de pedir la unificación de las causas, el agrupar a todos en un mismo caso, que en realidad es todo un mismo caso, ¿no? Porque si uno mira el accionar de la ESMA desde el 75 al 83, prácticamente tuvo los mismos ejemplares ahí, ¿no? O buena parte de los ejemplares estuvieron en muchas épocas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no está nunca Izaguirre, Omar Izaguirre, que era un tipo que estaba desde el 76, 77, y era un suboficial que había sido de comunicaciones, pero también había tenido una actividad muy muy amplia en operaciones y seguramente en inteligencia, ¿no? Hay varios de estos niatos que es así, o auxiliares de inteligencia que recién ahora aparecieron en este último juicio, pero hace años que están denunciados, ¿no? Uh-huh. Perdóname, no me quedó claro, vos decís que este último que nombraste... Izaguirre no estuvo en ningún tramo del juicio, no entendí bien eso. No está, ni estuvo, y no si estará en algún tramo de los juicios. Uh-huh. Omar Izaguirre, alias el... ahora no me acuerdo, Ratón, creo que le decían. Bueno, ese nunca estuvo. ¿Y ustedes lo tienen, vos lo tenés identificado y lo nombraste? Sí, está la foto del tipo. Está la foto, es una de las fotos que vos sacaste de la ESMA. Exactamente. Uh-huh. Y además lo nombraste en tus testimonios. Por supuesto, sí, está. Yo siempre nombro a todos los, porque están ahí, las fotos están ahí, las fotos son elementos de testimonio muy importantes en el caso de mi aporte. ¿Es una de las fotos que vos cliqueaste o de las que sacaste los negativos? No, yo le saqué las fotos. ¿Vos le sacaste la foto? Es más, está de policía. No, te preguntaba eso porque, digamos, o sea, vos lo viste en la ESMA, tanto lo viste, sí, que le sacaste una foto. Le saqué las fotos a él, uh-huh, para hacerle la credencial policial. Uh-huh. Le recordamos a la gente que esta diferenciación que yo marco tiene que ver con que Víctor sacó muchas fotos de la ESMA, algunas, muchas de ellas las cliqueó él, la fotografió él, y otras tantas tienen que ver con negativos que él encontró en una... que estaban como para ser tirados y que él fue rescatando y que después fue sacando de la ESMA, por eso hago esta diferenciación. Pero, digo, si vos le sacaste la fotografía, claramente lo viste ahí, y es, me suena raro, no sabía que existieran casos como este en el que no han pasado por ningún juicio de la ESMA habiendo estado allá adentro. Sí, hay muchos casos, Además, ¿muchos? Tipos que han sido auxiliares de inteligencia, nunca fueron citados. Sí, pero ¿muchos de cuántos estamos hablando? Y mirá, casi la mitad. De los 80 casos, casi la mitad no han sido... De cerca de las 90 fotos que yo aporté, sí, casi la mitad no ha sido tenido en cuenta. Digamos. La mitad no pasó por ningún juicio. O sea, imaginemos que si en la causa de la ESMA, que están identificados, que están sus rostros, que fueron fotografiados adentro, vos aportás esta prueba y no pasaron por el juicio, imaginemos lo que puede pasar en otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde ni siquiera está ese caudal de prueba que vos aportaste. Y me imagino. Imagínate que haciendo un cálculo, debe haber cerca de 2.000 personas que han estado involucradas directamente en la Policía Federal, en el Servicio Penitenciario, en la Prefectura, en Gendarmería, en el Ejército, en la Armada, en la Aeronáutica, que no han sido nombrados nunca. Cerca de 2.000 personas que han participado activamente. Uh-huh. Y bueno, o sea que es digamos, se ha intentado, lógicamente, los jueces tienen su tiempo, ¿no? Uh-huh. Sin duda que tienen sus tiempos. Bueno, Víctor, a la vuelta del separador que vamos a escuchar, yo te propongo que juntos escuchemos un audio que grabé hace un par de días con un preso político. Me interesa que escuches esto porque me interesa tu opinión. Separamos. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Lo que vamos a escuchar ahora es a un integrante de un colectivo que se llama Víctimas del Terrorismo de Estado, que fundamentalmente está formado por grupos de presos políticos de Córdoba, pero también hay gente que no vive en Córdoba y que forma parte de este grupo, que vinieron a Buenos Aires a manifestarse por la cuestión de las pensiones, de las reparaciones económicas para las víctimas del terrorismo de Estado, que según me cuentan son 20.000 legajos, y esto serían cifras oficiales que les dieron en alguna reunión informal que se realizó el día miércoles, 20.000 legajos o pedidos, digamos, de reparaciones que están trabados porque hay un solo abogado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación atendiendo estas 20.000 demandas. Lo escuchamos a Rubén Forcade, que antes de la manifestación que hicieron el miércoles nos decía esto. Bueno, muchas gracias por entrevistarnos de acá de Córdoba. Mirá, nosotros formamos parte de un colectivo que se llama Víctimas del Terrorismo de Estado, una agrupación de víctimas del terrorismo de Estado. Aparte hay otras agrupaciones, como se llaman, leyes reparatorias, es decir, un montón de compañeros que hemos soportado la situación del genocidio, ¿viste? Y hemos sido detenidos políticos. Nosotros estamos muy preocupados, porque nosotros creemos que nunca en 40 años de democracia estuvo tan en peligro todas las leyes de derechos humanos, todas las conquistas de este pueblo que tanto ha sufrido estas situaciones. Nosotros estábamos viendo que nosotros estábamos reclamando una serie de la aplicación de las leyes reparatorias, que son incluso son acuerdos internacionales. Estamos observando el desguace de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Ulloa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, nosotros cada vez que vamos en grupo o colectivamente, como lo vamos a hacer ahora el 8 de junio, nosotros vamos a reclamar nuestros derechos. Resulta que no hay nadie que baje órdenes, está todo, según ellos, tienen todo atorado, que no se dan abasto para firmar las resoluciones, cuando ya esas resoluciones ya estaban desde el gobierno anterior firmadas. Los presupuestos para las pensiones, por ejemplo, ya estaban firmados del gobierno anterior, y bueno, y este gobierno se niega a seguir cediendo esas pensiones. Nosotros estamos haciendo un reclamo aproximadamente unos 30.000 víctimas del terrorismo de Estado. Y esas 30.000 víctimas, de las cuales 28.000 están reconocidas. Estos datos los estamos dando o los estamos sacando nosotros directamente de las entrevistas que hemos tenido con los directores de área de la Secretaría o del Ministerio. Es decir, no son datos que hemos sacado nosotros de cualquier lugar. Y resulta que de estas 28.000 víctimas que estamos para reclamar, por ejemplo, las pensiones, solamente se han dado 6.000 pensiones, 6.500 pensiones, algo por el estilo, es lo que nos acaban de decir. Las demás están a la firma. Lo que ellos dicen es que se encuentran en un cuello de botella. Nosotros lo que decimos que no tienen la decisión política estos organismos, no quieren tomar la decisión política de poner en marcha estas leyes reparatorias. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es que hay compañeros, hay áreas que son muy sensibles en la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, la de memoria, la de los de la cuestión esta de la de los grupos de que hacían los estudios forenses, los médicos forenses, han sido desguazados. Nosotros en el caso del Centro Ulloa, nosotros la vez pasada concurrimos ahí a Buenos Aires y fuimos a visitar a la gente, los que trabajan ahí en el Centro Ulloa, y lo que ellos nos decían, acá se apilan porque nosotros para darnos determinadas leyes reparatorias por los daños psicológicos y físicos, nosotros supuestamente nos hacen un estudio psicológico mediante equipos técnicos, equipos uh-huh. de psiquiatras. Y resulta que a ellos dicen que les llegan cientos de de expediente, pero la orden es no movilizarlos, es tenerlos ahí parados. Claro. Y eso produce todo un choque dentro de lo, de las necesidades de la gente que está sufriendo esta situación. Claro, claro. Rubén, a ver, lo que sucedió en los 90, digo, para ordenar para gente que quizás no esté, no haya sufrido el terrorismo de Estado directamente y no termine de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de reparaciones. Por un lado, en los 90 había salido aquella ley que implicaba solo a los familiares de desaparecidos, que era una suerte de indemnización para reparar de alguna manera, y obviamente muy entre comillas, lo que el Estado había hecho con sus familiares. Y en, durante el último gobierno lo que salieron fueron pensiones y algo más para lo, además de la asistencia psicológica de Ulloa, algo más que tenga que ver con los sobrevivientes. Sí, sí, sí, mira, eso también es una cuestión de que se trata de mezclar, de tergiversar. A nosotros, en la década del 90 y 90 y pico, lo que nos abonaron, porque la mayoría, más de casi el 80% de los compañeros que cayeron, estuvieron en las cárceles, pasaron por los centros clandestinos de tortura, la mayoría eran trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso mío en particular, a mí me arrancaron la fuerza represiva de mi fábrica, de la fábrica que yo trabajaba en esa época en la Thompson Ranco. Entonces, lo que hizo eso el gobierno fue, en ese momento, eso fue pagarnos los días caídos, es decir, los días que nosotros no habíamos trabajado. Con el gobierno con el nuevo gobierno, con el gobierno de Cristina, y el gobierno sobre todo de Néstor Kirchner, lo que hicieron fueron profundizar todas las leyes. Entonces se comenzó a hacer estudios mucho más profundos, donde también empezaron a aparecer muchas víctimas que tenían daños psicológicos irreversibles. Claro. Compañeros que quedaron, que actualmente incluso están internados en neuropsiquiátrico, compañeros torturados, compañeros que vivieron, perdieron piernas, sí, perdieron, claro, riñones, perdieron todo. Bueno, eso fue lo que esta ampliación de estas leyes intentaban reparar. Y eso es lo que en este momento se está negando. Uh-huh. ¿Y nadie pudo acceder a ese derecho o sí pudo acceder un grupo acotado? Muy poca gente. La poca gente que ha logrado estos derechos es mediante la presión. Nosotros no hace desde ahora que nos estamos movilizando. Nosotros hace de bastante tiempo que fuimos a pelear al Congreso, concretamente movilizaron el Congreso en el gobierno anterior para que saliera la pensión esta, porque muchísimos de los compañeros que fuimos víctimas del terrorismo de Estado no pudimos acceder a ningún tipo de trabajo. Entonces, y lo que volvimos de vuelta a los trabajos cuando nos quisimos acoger a la ley, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía 67 años, tengo 67 años, me costó muchísimo, y yo tuve 7, casi 8 años detenido. Por lo tanto, a mí me costó muchísimo comprobar que yo había estado detenido, es decir, que eso pasara a formar parte de mi jubilación, ¿me entendés? Claro, claro. Como casos como eso, profesionales, médicos, etcétera, no podían jubilarse porque... Entonces salió esta pensión nacional. Uh-huh. Lo que esa pensión nacional fue hecha en base a la lucha de toda nuestra gente, de un montón, de miles de compañeros, hasta que salió la ley. Una vez que se produjo esta ley, lograron meter unas 3.000 compañeros, metieron esa ley nacional, ¿cierto? Que salió ya, está firmado por el Congreso, etcétera, etcétera. Y luego, llegaron hasta finales del gobierno de Cristina, más o menos unos 5.000, 6.000 compañeros. Hasta ahora habrán dado unas 500, 600 pensiones más. Y hay 30.000 ya con la Secretaría, o sea, listo con la ley como les corresponde, con los decretos como les corresponde, hay padres que no pueden acceder a este tipo de leyes. Ni claro. Que hablar de las leyes reparatorias, por ejemplo, de la ley Ulloa, que le decimos nosotros, que son todas las víctimas que sufrieron los daños psicológicos y físicos, también están todas paradas ahí, están paradas y bueno, y hasta ahora lo que nos vienen metiendo es un... no nos reciben, no nos recibieron nunca, nosotros recién... Mira, fíjate vos que te quería comentar eso, que recién hoy me llamaron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para informarme que el día 8, como sabes que no estamos por movilizar, el día 8... Claudio Abru, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, nos va a recibir en una audiencia. Bueno, esa audiencia no sucedió. Ya no es la primera vez que sucede con Abru que cuando se le anuncia una movilización que tiene que ver con su cartera, él responde diciendo, no, pero vengan que nos vamos a reunir. Y cuando se producen las reuniones son dilatorias, esto le ha pasado a los pueblos originarios que estaban allí en la ESMA, ¿no? Acampando a Félix Díaz, a Rel Muñanco, entre otros. Y bueno, y le ha pasado a este grupo de víctimas del terrorismo de Estado que finalmente se manifestaron ayer, miércoles, y no fueron recibidos. Por lo que decidieron, cortaron un carril de la Avenida Corrientes y después se juntaron con la manifestación de periodistas, de trabajadores de prensa que había en el obelisco, aprovecharon la ocasión para dar a conocer ante los periodistas su noticia para aquellos que no la conocían, y el miércoles próximo se van a volver a movilizar, pero esta vez a la ESMA, y van a intentar tener una reunión con Abru. Quería conocer tu opinión, Víctor, a propósito de lo que hemos charlado con Rubén Forcade, y también quería saber si hay algún dato de lo que fuimos charlando con él que haya que corregir, ¿no? Sobre cómo fue el proceso de estas leyes reparatorias. No, en general lo expuesto por el compañero es lo correcto, ¿no? Lo que pasa es que esto ha cambiado, esta es la realidad. Y es un problema ese, porque muchos compañeros, yo conozco varios compañeros que no están pero para nada bien, que los afectó muchísimo lo sucedido. Uh-huh. y había posibilidades de que hubiera algún tipo de reparación en muchos sentidos, ¿no? Y ahora está todo desmantelado eso. Yo estuve en el Ulloa, digamos, está casi trabajando casi a media máquina. Fue lamentable lo que han hecho con el Centro Ulloa, porque era importante, es importante lo que siguen haciendo las compañeras y compañeros que están ahí. Uh-huh. Además estaba en pleno crecimiento porque habían empezado a prestar asistencia a familiares de víctimas de violencia institucional, es decir, que no se quedaban solo ligadas a las víctimas del terrorismo de Estado, y eso... Por lo menos yo lo he visto como un avance importante, que el Estado brindara también a esos familiares de víctimas la asistencia necesaria. Pero bueno, ahora todo se ha echado para atrás, ¿no? No, todo es echado para atrás. Entonces, esta es la realidad. Esto es lo que decía el compañero sobre las lesiones psicológicas. Sé de varios casos que están habían empezado todo el trámite y bueno, han quedado... congelados, eso está congelado y no se sabe si alguna vez va a ser descongelado, no creo en esta administración. Uh-huh. Me parece difícil. Uh-huh. Bueno. No, el retroceso que hemos tenido en este tiempo que comenzó este nuevo gobierno, en todo sentido ha sido nefasto, realmente nefasto, pero bueno, es lo que hay que pelear. Uh-huh. Estaba viendo... nosotros muchas veces hemos referenciado como fuente la Agencia de Información del SIJ, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia. Sí. No, ni hablar de InfoJus, que pertenecía al Ministerio y que fue desmantelada. Pero el sitio de la Corte Suprema tenía en general alguna información que a nosotros nos servía más que nada para recordar los juicios que se estaban llevando adelante y después profundizábamos a través de las entrevistas que hacemos. Ahora es entrar todas las semanas y que aparezca siempre el mismo cartelito. Es muy gracioso lo que... Si no fuera grave, sería gracioso en realidad. Por ejemplo, y no es que no lo actualizan, pero Lesa Humanidad, se realizó una nueva audiencia en el juicio oral por el operativo de Independencia. Yo les propongo que hagan el ejercicio de la semana que viene volver a entrar al SIG, cuando hagamos oral y público. Sí, esa noticia. Y dice lo mismo, pero no, pero la actual, o sea, lo vuelven a publicar, no es que no actualizan el sitio. El sitio se actualiza, pero lo que dice es, fue este jueves, ante el Tribunal Federal de Oral de Tucumán, durante la jornada continuaron declarando los testigos, los hechos ocurrieron antes del golpe del 24 de marzo del 76, sigue este viernes, SIC TV transmite en vivo todo el proceso. Es todo lo que dice. Si entramos la semana que viene, obviamente puede haber cambio de día, del día de la audiencia, de cuándo será la próxima. El resto es todo igual. Es decir, no hay información allí, salvo que veas la jornada en vivo, cosa que también, por cierto, que es bastante difícil de seguir un juicio si vos no tenés un interés particular. Son jornadas extensas. Nosotros siempre invitamos a ir, a asistir. También invitamos a que vean a través de SIC TV. Cualquier apoyo es importante. Pero convengamos que reseñas escritas serían importantes. Esto seguramente tiene que ver con que en SIC TV debe laburar menos gente que la que laburaba antes. Seguramente. ¿No? Y eso trae como consecuencia que no puedan hacer el laburo que hacían antes, de hacer como pequeñas reseñas de quién había declarado. En la ESMA, mirá, te leo el genérico de la ESMA. Lesa Humanidad, se llevó a cabo otra audiencia en el juicio oral por crímenes cometidos en ESMA, o sea, es lo mismo que el otro, pero le cambiaron Tucumán por ESMA, y dice, ante el Tribunal Oral Federal número 5 de la capital, continuaron este jueves los alegatos de las defensas. Entre los 56 acusados se encuentran Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Se reanuda el lunes próximo, SIC TV transmite en vivo. Por favor, entren la semana que viene y fíjense si no tienen esta misma reseña mínima, que no dice nada. No dice nada, no informa nada. Y es el sitio de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente, Ricardo Lorenzetti, ha dicho que los juicios son imparables, que son política de Estado, ha marcado la cancha de un modo que, desde lo discursivo, por lo pronto, lo que hace pensar es que los juicios continúan con normalidad. A mí me llama la atención que la cobertura que el mismo sitio de la Corte Suprema da a los juicios ya no sea el mismo que daba antes. Me llama la atención. Veremos cómo sigue. ¿Cómo sigue eso? Víctor, nos vamos a ir a la plaza y como estás medio engripado, si querés, te dejamos volver a la camita y nosotros nos vamos a la plaza a través de la radio. Solo no vaya a ser cosa que te entre algún vientito de más. ¿Te parece? Listo, querido. Y la seguimos la semana que viene. Un abrazo enorme. Un abrazo inmenso para todos. Víctor Basterra ha pasado por aquí por Oral y Público. Si te parece, Nati, nos vamos a saludar al señor Paulo Giacobbe desde la Plaza de Mayo. Bueno, pero hoy la cosa no fue solo de Ronda de las Madres, porque hubo cita del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar el decreto 721. Creo que es así. Hola, muy buenas. Y sí, Fernando, es así como vos estás diciendo. A la tradicional ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se sumó el acto que organizó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, repudiando el decreto presidencial de Mauricio Macri, en donde le da cierta autonomía a las Fuerzas Armadas. Sobre el final de la ronda, hablaron entonces integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y a eso de las 16:30 horas más o menos volvimos a marchar alrededor de la pirámide de Mayo. Para ese momento fue entonces cuando la policía cortó las calles que rodean a la Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, con las vallas que generalmente están dividiendo la plaza en dos. En ese momento, cuando había un poquito más de manifestantes, que no era una locura de gente tampoco, pero extendieron las vallas sobre la calle. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que fue la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Me parece y me encanta además charlar con alguien que está grabado como Pablo Giacobbe. Vamos a escuchar a Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, megáfono en mano, hablándole a la gente allí. Hace 40 años estamos reclamando justicia y verdad, y nos sobrecoge esta nueva ley que imponen otra vez sobre el ciudadano a las Fuerzas Armadas. Porque eso es muy preocupante. Si pensábamos que teníamos una situación más de alguna manera cubierta, de que el enemigo que ha sido del país, de los que han sido los causantes de 30.000 personas desaparecidas en el país, que están ahora afianzándose de una manera insoslayable. Y tenemos que converger todas las fuerzas que tengamos y las posibilidades a nuestro alcance de denuncia, de hacer, de llegar. ¿Quiénes tienen la responsabilidad absoluta de cuidar de sus ciudadanos? Y en este caso el gobierno actual, el gobierno macrista, de que vean las posibilidades que hay para el futuro del país. Nati, también estuviste ahí, Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, estuvo también Vanessa Orieta, la hermana de Luciana Arruga, y quien habla ahora, creo, Pablo lo presentará mejor que yo, al sueco Lorky Paniche. Después de las palabras de Mirta Baravalle en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, habló el sueco sobre la convocatoria que realizó el encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar el decreto 721, que Mauricio Macri firmó y anula el control civil de las Fuerzas Armadas. Desde el encuentro Memoria y Verdad y Justicia hoy hicimos una convocatoria también a este lugar en función de una serie de situaciones que se vienen dando y en lo que mencionó Mirta de alguna manera nos mueven a la memoria en el sentido de que esta pretendida ley que están queriendo sacar, a lo que apunta, en definitiva, y todos en eso tenemos alguna forma de conciencia, a lo que apunta es a la impunidad. Todas estas leyes, todas estas movidas de reconciliación, de pretendida reconciliación, a lo que apuntan en definitiva es a la impunidad. Durante 20 años luchamos contra leyes de la impunidad y supimos dar la vuelta y supimos derrotarla. Así que este es un nuevo intento y no creo que, si tienen un poco de memoria ellos y saben de la lucha que hemos llevado adelante durante tanto tiempo, no creo que tengan esperanzas reales en que esto prospere. No es el único punto. Quería también repudiar lo que están proponiendo en el municipio de Morón acerca de jurar la bandera en la base aérea de Morón, que fue un centro clandestino de detención. También repudiar el intento de aplicación del protocolo de Bullrich, que no hace más que reafirmar una continuidad en el mismo sentido de lo que venía proponiendo el gobierno anterior cuando nos propuso la ley antiterrorista. Entonces acá lo que tenemos es justamente eso, se trata de una continuidad y una profundización de una política que nos lleva, por un lado, como bien marcaba Mirta, a un comandante jefe de ejército represor, y hoy una ley que pretende devolverle a los militares su autonomía respecto de su propia actividad. Tenemos, como recién decía, el protocolo como continuidad de la ley antiterrorista. Esta ley de autonomía de las Fuerzas Armadas como continuidad de la... desde el nombramiento de Milani al frente del ejército. Tenemos la base aérea, el pretendido acto de jura de la bandera en la base aérea Morón, como continuidad de los asaditos en la ESMA, o cuando se recibió a la fragata Libertad en el también centro clandestino de detención de la base naval de Mar del Plata. Les aclaramos y les reafirmamos de que este pueblo es el que tiene memoria, que no se olvida, y de que estas cosas no van a pasar así nomás y que no la van a venir a poner. Esta presencia acá lo demuestra y a todos les agradezco. Escuchábamos a Carlos el Sueco Lorqui Panizze, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, como parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y seguimos escuchando testimonios que nos trae Paulo Giacobbe desde la Plaza de Mayo. Cachito Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, también se refirió al decreto que anula el control civil de las Fuerzas Armadas en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Este decreto de Mauricio Macri, que saca el control civil a las fuerzas de la, sobre las Fuerzas Armadas, y no porque ese control civil hasta ahora sirvió para mucho, porque todos sabemos bien claro que los diferentes gobiernos constitucionales, lo que el único control que hacía era cuando el pueblo ponía el ojo sobre algún nombre, porque de tal, fijémonos qué control hubo, que hasta César Milani llegó a ser jefe del ejército. Pero la importancia que tiene ese decreto es que le está diciendo, ese es lo simbólico, le está diciendo a las Fuerzas Armadas, prepárense, que ya hemos vuelto. Y ese prepárense significa prepárense, porque vamos a enfrentar al enemigo que siempre hemos tenido, que es el propio pueblo. Porque para este gobierno y para estas Fuerzas Armadas y de seguridad, el enemigo es el pueblo. Por eso también este decreto habilita a que las Fuerzas Armadas tomen nuevamente como docentes aquellos que fueron separadas por ellos y no ponen ningún límite. Quiere decir que los genocidas exonerados pueden volver a ser docentes de las nuevas camadas de militares, para ser ellos los que los van a formar. Por eso es tremendamente importante que mantengamos la unidad, que lo estemos denunciando estos decretos, porque el objetivo que tienen es comenzar a preparar a las Fuerzas Armadas para cuando la reacción popular supere ante este ajuste, ante los tarifazos, ante los despidos, superen a las Fuerzas de Seguridad, van a utilizar a las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que estar todos unidos y no repudiando estas medidas, pero conjuntamente con ellos, apoyando cada uno de los conflictos que se den a lo ancho y largo del país y denunciando cada vez que un compañero, que una compañera es judicializada, es arrestada, es reprimida, tenemos que estar todos juntos en la calle denunciando. Tenemos, como hemos estado en todos estos días, acompañando a los compañeros de Jujuy, acompañando a los compañeros de Tierra del Fuego, denunciando lo sucedido en Mendoza y en Santiago del Estero. Tenemos que redoblar el esfuerzo para que de una vez por todas se termine en nuestro país estos gobiernos represores, este gobierno que solamente gobierna para los ricos, quitándole las riquezas que generan a todo el pueblo. Este decreto viene justamente para reforzar esas políticas y por eso en la calle vamos a estar todos, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, unidos denunciándolo y apoyando a los que luchan. Hasta la victoria, siempre, compañeros. Bolsito en mano, recién llegado de Tierra del Fuego, estaba Cachito Fuchman para decir lo suyo, como siempre, ahí en la Plaza de Mayo. Nos queda un testimonio más de los que aporta Paulo Giacobbe a este Oral y Público de hoy. Vamos a escuchar ahora a Gloria Pajés del CEPROD, que nos va a dar su opinión en relación al decreto que firmó Mauricio Macri. Mi nombre es Gloria Pajés, soy hermana de desaparecidos, integrante del CEPROD. Y bueno, estamos acá junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, haciendo un acto de repudio al decreto que sacó Macri, que le restituye poderes a las Fuerzas Armadas, centralmente poderes de elegir todo lo que no, salvo mandos superiores, todo el resto. Y una cosa grave, que es que pueden volver oficiales o suboficiales retirados, no solo a la fuerza, sino a dar como docentes, ¿no? Eso a nosotros nos preocupa mucho porque es una manera indirecta de que vuelvan a ejercer ese tipo de tareas genocidas que pueden haber, que están retirados y que como la gran mayoría está impune. Pero no solo eso, sino que también, o sea, tampoco queremos hacer un fetiche de lo que sería el control civil, porque si bien esto es un gran retroceso y habilita que las Fuerzas Armadas empiecen a autogobernar y en perspectiva a tener cada vez más poder, y justamente no es casual que sea ahora cuando empieza a haber luchas grandes contra el paquete de medidas y el ajuste que está imponiendo el gobierno, antes de este decreto, con control civil y todo, las Fuerzas Armadas contaban, hasta hace unos años, por lo menos, no debe haber cambiado mucho el número, con solamente en el ejército 3.000 miembros que venían de la dictadura. Otro tanto en la Marina, otro tanto en la Fuerza Aérea. Así que, control civil o no control civil, la realidad es que las Fuerzas Armadas hay un grave problema, que es la continuidad entre la dictadura y la actualidad, que eso ningún gobierno lamentablemente logró liquidar. Y nosotros por eso exigimos que se abran todos los archivos, que se sienten en el banquillo de los acusados todos los genocidas y sus cómplices. La única manera de terminar con la impunidad. Cuando lo nombran a Milani, de alguna manera eso pasó por el Congreso y hubo un fuerte repudio. Ahora ponele que no pasaría por el Congreso, directamente se nombran ellos mismos. No, lo que pasa es que en el caso de los generales sí, porque son los mandos superiores, y sí, lo que pasa es que lo que viene abajo no lo sabemos quién lo nombra. Entonces eso no pasaría ni por el Congreso, ni siquiera por un mínimo recaudo que puede ser el Ministerio de Defensa. Y eso, y además todo lo que implica el movimiento de tropas, incluso que, no sé, por en la zona norte del país pueden definir una determinada línea política en las Fuerzas Armadas, completamente autónoma, no la controla nadie. Eso también es grave en perspectiva. ¿Implicaría que ellos se autojuzgarían? Se autojuzgarían, se autotrasladarían también a qué zonas pueden considerar ellos más calientes también. Y sí, y es una forma así de autogobierno, de autojuzgamiento, de autopremio también frente a algunas actitudes que nunca nos vamos a enterar, salvo cuando empiece a haber un poco más de intervención de las Fuerzas Armadas, que para mí es en perspectiva lo que quieren hacer, es no solo una política de reconciliación, sino de volverlas a meter en acciones de represión. Bien, ahí escuchábamos entonces el último testimonio aportado por Paulo a esta mesa de trabajo que es Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, que tiene su espacio también allí en la Plaza de Mayo, cada semana en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que esta vez también se transformó en un espacio del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar el decreto 721, del que ya hemos hablado y del que lamentablemente, creo, seguiremos hablando. Sobre la causa por los crímenes cometidos alrededor de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, de aquella junta interna que fue desaparecida. Soy un poco rompedor de mitos. Y ahí estuvo involucrado de alguna forma Juan Manuel Fangio, seamos realistas. Claro, porque Fangio tenía ahí una... Era el presidente de la Mercedes-Benz. Yo recuerdo haber hablado con algún compañero de aquella época y que evidentemente tenía una presencia en la planta y en las distintas concesionarias que habían en aquella época. Estoy hablando de los años del 75 en adelante, ¿no? Era un hombre que estaba... en convivencia con tipos que reprimían. Lo sumamos a Eduardo Fachal, un ex trabajador y delegado de la empresa Mercedes-Benz. ¿Era un cargo publicitario o era un cargo que en aquellos años implicaba poder real y efectivo de Fangio? Por ahí poder real y efectivo en cuanto a lo que es un presidente de la sociedad anónima, no, pero evidentemente Juan Manuel Fangio era un abrepuerta de la empresa para conseguir determinados beneficios en el país. Nosotros lo vimos varias veces, cada vez que íbamos a discutir a Casa Central, él iba porque iba todos los días. Yo conocí después a la persona que fue su chofer durante muchos años y que terminó siendo despedido por Mercedes-Benz, y cuando le pidió una ayuda a Fangio no se la dio. Fangio abría puertas y nadie le iba a decir nada. Cuando nosotros le fuimos a pedir una entrevista para que intercediera por nuestros compañeros desaparecidos, no nos atendió. Sin embargo, viajó en el avión que Videla fletó para contrarrestar lo que la dictadura llamaba de la campaña anti-Argentina. Yo no discuto que ha sido un gran corredor, evidentemente ha sido uno de los corredores más grandes que hasta ahora que ha dado el automovilismo, pero como persona, en realidad lo que me tocó a mí poder lo poco tratar, puedo decir otro montón de cosas de él en cuanto a que se preocupó por los que eran los gerentes y lo que eran los altos funcionarios de la empresa, y nunca se preocupó por los trabajadores. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, por muy ídolo o por mucho ídolo que haya sido en este país, la verdad habrá sido un buen corredor, pero como persona dejaba bastante que desear, ¿no? Últimos minutos de programa. Estoy viendo en la tapa de perfil.com en este momento una entrevista de Pablo Calvo, es de Pablo Calvo a dos amigos de esta casa que han pasado varias veces por este programa o por otros programas de la radio, que son Felipe Celesia y Pablo Weisberg, dos periodistas que van por su cuarto libro, o irán por su cuarto libro en dupla, cuando salga el próximo. El último que hicieron es en la tablada, es sobre la tablada, y allí dice que el título, que en la tablada se cometieron los mismos delitos que en la dictadura. Hicieron un primero sobre Ortega Peña, recuperando la figura del pelado, del abogado de presos políticos, del diputado nacional que fue asesinado por la AAA. Después tomaron la figura complicada de Mario Firmenich para hacer otra biografía. Después pasaron a la tablada y ahora regresan a un hecho cometido durante el terrorismo de Estado. Está próximo a salir un libro que se llama La noche de las corbatas, que da cuenta de lo que sucedió en aquella jornada, de la que se cumplieron 38, se van a cumplir 39 años, si no estoy haciendo mal el cálculo, sí, en julio se van a cumplir 39 años. A 39 años de ese hecho, el 1 de julio va a salir el libro nuevo de Pablo Weisberg y Felipe Celesia. Seguramente los vamos a tener aquí, y va a ser un placer charlar con ellos de nuevo. No es fácil escribir un libro de a uno, es mucho más difícil escribir un libro de a dos. Ellos hacen muy buenos libros y las investigaciones periodísticas sobre hechos que creemos conocer. En general, lo que ha sucedido, lo que me ha sucedido a mí con los tres libros que ellos han sacado, es que siempre encontré datos que no conocía, aún cuando fueran causas que había seguido con especial interés, como la de la tablada. Recuerden también, entren de linkear, que uno de los sobrevivientes de la tablada, Roberto Felicetti, el gato, está aquí en La Retaguardia haciendo un programa que se llama Medioambientemos, los viernes a las 21, vale la pena escucharlo, un programa sobre medio ambiente que, que está bueno, que está bueno para escuchar. Bueno, no vamos, se terminó Orali Público, nos cortan la cabeza, preferimos conservarla para seguir haciendo radio cuando tengamos algo más para decir, que será demasiado pronto. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.